toda la onda reggaetón. Dale con el flow. Si tú, yo hermano, te digo, no tengas la mano en el ano, porque si no, se ensucia y huele muy mal. La historia de una tu dedo en el ano ni la mano. Era mi mina, no era tu mina. Dale con el flow. Con el flow. Con su carita de Kellogg's. ¿Qué pasa con la música, hermano? ¿Qué pasa con la música, hermano? No tiene sentido, hablamos pura y le decimos al Dijon que siga la onda de flow, de la flow de Ponzi que se fue hace tiempo. Flow. Vamos a recoger de esa niña, no. Carta, traidor. ¿Quién es que la guía? ¿Quién es la que la trae? ¿Quién es que la guía? Metía en el guía. El Cristian. El Cristian. Eso. Eso fue el último hit del momento. Entera aburrido. El primer hit fue Escúchame por favor de Alexandra. Y el segundo hit fue el Super Mix Reggaetón 2004. Para todo lo que está en la onda. ¿A quién prefieres celebrar? ¿A la pizarra o a la Oriana? A la pizarra. ¿Qué tal? ¿Qué? Hagamos un encuentro sobre... Gracias por venir. Hagamos un encuentro sobre eso. ¿A quién prefieren celebrar? A la pizarra. Pizarra, eso. Ah, corta. Hablándole a todo Chile porque... Está la profesora, me gusta la profesora. Arriba es el rey del reggaetón. Señorita. ¿Qué es para usted el día del profesor? Ay, no. Ya. Una mierda de día que nos quitan el sueldo, ¿se dan cuenta? Eso fue lo que dijo la profesora. ¿Qué dijo? ¿Ah? Dijo que el día del profesor es una mierda de día, que lo único que sirve es para que le descuente el sueldo nomás. Gracias. Ahí está el Sambra. ¡Sam! ¡Vamos por el Sambra! Ahí está el viejo chico, digo tú. Igual, te faltó. Acá estamos con el profesor Sambra, estamos a punto de hacer una entrevista, que ahora está haciendo otra entrevista ahora para un canal vecino. ¿Qué canal vecino? En TVN. TVN, cacho. Cacho, canales que se ven por radio. Vamos a dar la vuelta por acá. Ya estamos a la espera, corta un rato. Profesor, ¿qué es lo que es el día del profesor para usted? El día del profesor para mí, el día del profesor es, no, como lo dijera, no, para que no resulte pesado. Primero, es un día, no es un día más, pero es un día como cualquier día, donde nosotros los profesores tenemos el reconocimiento de aquellos alumnos que jamás nos han reconocido, por lo menos un día durante los 10 meses se dan cuenta que gracias a nosotros han aprendido. Gracias, eso dicho. Profesor, profesor, una cosa más. ¿Qué es un profesor? Es un guía. Nada más. ¿Eso nomás? Sí. Muchas gracias. Esta es la definición más exacta del día del profesor. A todos nos quedó... Faltó una pregunta, o sea, podríamos comenzar a acostar la pregunta hasta aquí, a él. Hasta traerle recuerdos terribles al Sambre Bustillo. Ah, empezaste ya con la niña que pero es que se portaba mal y que empezaba a cantar. Hay que hacerle sufrir. Ahí está la niña que roba plumón. Oye, no me devolviste el plumón. No me lo devolviste. Que no me devolvió el plumón. Ya, eso. Vamos al baño, ¿escucharon eso? El Roro con el Juan yendo al baño, esto hay que verlo. Digo, espérate, quiero saber si te acaban. Sí, es... Acaba de declarar que es tu novia. Sí, sí, es verdad. Todo es cierto, todo es cierto. Un besito. Anda, jugar con caca. Vamos al baño, mira. Vamos al baño. Ay, el baño tiene buena acústica. Vamos al baño. Así, aquí, rebaño. Eco. Eco. Viste, rebota todo, tiene buena acústica. ¿Querés que te... ¿Querés sentir un eco? ¿Y vos? No, gracias. ¿Querés sentir un eco? A ver, Diego, eco. Vamos. ¿Qué escaso aporte? Ah, huevón. Graba, mierda. Graba, huevón, graba. Puto. Llamo. Puto de mierda. Esto, eso, ¿lo puedo comer? Bájate, mierda, bájate. ¿Qué es eso? Ya, pues ten sexo oral luego. Debo rápido. Acá estamos viendo cosas que no se pueden ver porque estamos escuchando. Hace falta una cámara. Hace falta. Ay, ¿qué? Ahí salieron de la mano. ¡Corran! ¡Paparazzi! A los paparazzi, güey. Ya. Ahora Juanide está en la lista negra. Oh. ¡Mira, están de la mano! Viene para acá pegando. No, en serio, están de la mano. Están de la mano. Están de la mano. Claro, por la mano izquierda con la mano derecha y Juanide sí, estaba así. Están así, güey. Para que vean que la radio es transparente. Sí, es. Transparente. No es la radio... Mira, transparente o guayo. Ya. Gracias. Es decir, no transparente. ¿Cuál transparente? Amor, venga para acá. Ya, mucho. Lo que tengo que hacer para que me soplen. Para que me den fotos. Misógino. A ver, espérate, vamos a entrevistar el mono. ¿Está grabando? Sí. No. Ya. Vamos a entrevistar al ladrón perdido. Se fue. Profesora, hay que preguntarle. Ya. Profesora, ¿qué es lo que es el día del profesor para usted? Un día muy importante, porque yo lo elegí como vocación. ¿Qué es un profesor? ¿Ah? Un profesor, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es un profesor? Es una persona como una madre o un padre que entrega todos los valores a sus hijos. Ay. Y en este caso son hijos adoptivos que se les quiere igual que un hijo. ¿Y los hijos se portan bien? Hay de todos. Ya, gracias. Qué poético. Ya, qué ahora poético. Vamos en busca del eslabón perdido entre el hombre y la bestia. No, tenemos que aclarar algo. ¿Por qué no vino René hoy de la mañana? Tenía cosita. Sí. De la figura valentina. Oye, ahora vamos a buscar al mono. Oye, espérate, René. Te dijimos que no teníais que tomar cosas raras. Si no se te iban a picar los dientes mal luego. ¿Qué es lo que tenía? No entendí, no. Leche toro. Gracias. También. Ya. Me cortó la burda. Ay, ¿por qué no me preguntáis vos? Ahora sí, vamos a ir por Carlos Díaz. Ojalá que esté desocupado y ojalá que esté contento, aunque no crea. Aunque esté contento. Le vamos a preguntar qué es lo que es el día del profesor y está mirando la calle y estamos jodidos susto. Estamos muy nerviosos porque capaz que nos quiten la grabada. Hasta el día. Reunión de pauta. No, el link no importa nada. Ya, importa. Ya, reunión de pauta. Ya, vamos. Ya. Ahora vamos a ir a entrevistar al profesor. La entrevista lista. Eso. Ah, se entró, siempre se cámara. Ya, será. Nos vamos a quedar esperando acá. Hoy bueno, son las 12:21, pero le van al cacha. Las 12:21. Universidad. Ya, son las 12:20 y estamos esperando acá, vamos a esperar un ratito. Corta. Acá seguimos esperando y ¿qué hora es? Las 2:30. Ya, vamos a esperar un ratito más. Casi le pego la billetera a Nicolás. Y este no me ayudó. Oh. Acá estamos terrible aburridos. Son las 1. ¿Y qué hora es? Curiosamente son las 1. Y que no eran recién las 2:30. La 1. Dijiste recién las 2:30. Ah, claro, son las 1. En Atlanta son las 1, pero acá son las 4. Y todavía seguimos esperando acá los días. Yo voy tu idea. Voy tu cabeza. Voy tu céfalo. Tu macrocéfalo. No, todavía no sale. Ya, entonces por mientras vamos a entrevistar a la profesora Oriana. ¿Qué es el día del profesor para usted? Ah, no, no me grabes, no voy a hablar. Ah. Gracias. Es una mujer sin opinión. Es una mujer sin opinión. La profesora química. No, me tiene mal a mí. No. Me va a decir, vos sos el que hiciste la prueba con círculo. No. Ay, no. Ya vamos a buscar el carro. No importa que ¿Lo van a invitar? Dile la verdad. No me mientas más. Que vaya a terapia. Eso ya, no es verdad. La profe inglés. Tristemos a la profe inglés. Está haciendo un hit. No, pues, no. Ya, vamos a aprovechar a la profe inglés. No, ¿qué es el día del profesor para usted? ¿Y por qué tiene tanta chela? Es un día muy importante porque me doy cuenta del cariño que tienen por mí mis alumnos y que ellos valoran lo que yo hago por ellos. Bien. ¿Qué es un profesor? ¿Cómo? ¿Qué es un profesor? Un profesor es una persona que entrega conocimientos, valores y amor a personas que lo necesitan. Gracias. ¿Y por qué está llena de chaya? ¿Y por qué está llena de chaya? Porque mis alumnos me demostraron el cariño que me tienen de esta manera estándome. ¿Escuchándome? ¡Uy, qué cariñoso! ¡Celebremos! ¡Bien! ¡A celebrar! ¡Celebra el profesor! ¡Celebra el profesor! ¡Trae la pintura! ¡Trae la pintura! Ya, vamos a ir a tirarle huevos a Carlos Dientos. ¡Sí! ¡Celebra el profesor! ¡Celebra el profesor! ¡Celebra el profesor! ¡Ya! ¡Celebra el profesor! ¡Celebra el profesor! Diles la verdad, no me mientas más. Que vaya a terapia, eso profesor Zambra. Yo no. Fue la canción, ¿cierto? Ya, no la vamos a dar. La hora con Luis González. La hora. Señor de la hora, ¿qué? La hora. La hora. Carlos Díaz, ya la hora. La hora es a las 2:30. Vamos. Carlos Díaz. Estamos terriblemente nerviosos ahora, vamos a entrevistar a Carlos Díaz. Ojalá que no nos reten ni nos quite la grabadora, ni nos anoten, ni nos eche para afuera, ni nada. Aunque no creo que nos eche para afuera. Esperemos que salgamos. Pero salir vivo. Yo me pongo terriblemente nervioso. Ahí está todo Lucho Velo. Tengo tantos amigos que se olvidaron todos. Buenos días. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué es el día del profesor para usted? No, pero qué si yo no estoy dando entrevista hoy día. Ya, muchas gracias. Tiene que pedir una entrevista, van a hacer una entrevista, tiene que pedir una entrevista. ¿Podemos hacerle una entrevista, profesor? Eso es muy diferente. Entonces no vamos a pasar, se sientan como no hay como roto en el patio parado, como corresponde una cosa seria. Estamos recién empezando. Pasa. Ya. Permiso. Ya. ¿Lo tenía apagado su vez? ¿Lo apagado ahora? Sí, tengo un pausa. Ya. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es el día del profesor para usted? En realidad no sé si tiene mucha importancia el día del profesor, pero yo creo que es detenerse un poco nomás en el trabajo y recordar una fecha en que celebramos nuestra profesión, pero mayor significado no tiene para mí. O sea, un día que uno trabaja, comparte a lo mejor con los alumnos, y si los alumnos se acuerdan de saludar al profesor, lo encuentro positivo, pero no le encuentro mucha importancia. Yeah. ¿Qué es un profesor para usted? Para mí un profesor es una persona que primero ama la profesión, y como la palabra dice, profesión, profesa, profesa una actividad y se entrega a ella con toda su capacidad y con todo el esfuerzo que puede ser capaz de realizar. Y una persona que quiere hacer algo con los jóvenes, es decir, que los jóvenes tengan una participación positiva en la sociedad después. Cuando uno logra eso, entonces tiene sentido nuestra profesión. Pero primero, dedicación, mucha dedicación y cariño por la profesión. Muchas gracias. Ya, pues. Ya, aprendiste. Ya, y esta es la tarea de religión, pues. ¿Qué le dijiste? Que era una tarea. Ya, oye, no, para tía, nosotros, mire, lo que le dijimos al profesor es que, ¿cómo se llama? Que era para que nosotros tenemos una web en el curso y tenemos un sitio. Y que el tema de hoy día era el día del profesor. ¿Es correcto eso? Sí, sí, es verdad. Es tarea. Es verdad, ya. Yo jamás dije que era tarea. Y pueden ver en la grabación. Y entrevistamos a Carlos Díaz y ¡triunfamos! Ahora vamos a escuchar el backstage de la entrevista de Carlos Díaz. Mientras Diego y James declaraban esta entrevista, afuera están el resto del equipo especulando sobre lo que iba a pasar. Esto es... Ricardo dice, les van a meter unos coyomas a este porte. Y Lee Chong dice, ah, sí, claro. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. 20 segundos de. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Y otros 20 segundos de. Y otros 30 segundos de. Se ven, vieron un anuncio donde apareció un cerdo asado. Y dijeron, ah, y el Ricardo dijo, ah, mira, el socio. Entonces después Luis dice. ¿Qué? Muchas gracias. Y luego Ricardo dice, si el socio está fuera es porque no ha empezado la convivencia, pero si el socio está adentro es porque ha empezado la convivencia. Voy a ir a ver. Entonces Luis dice, ¿qué? Gracias. Entonces, y bueno, estamos esperando y ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, hasta que salieron. Gracias, fin. Vamos, Jay. ya, esa fue la, de música. La narración que dio Lee Chong, se entendió clarito todo, fue muy bien explicado, las risas se sintieron en el alma, y ahora vamos a hacer la sección número 2 del plumón. ¿El plumón? ¿Qué plumón, hombre? ¿Te pusiste? No me devolviste el plumón. ¿Qué plumón? Me lo pasé con la poli, un plumón de pizarra. ¿Qué pediste? ¿Cómo te lo paso ya? Ya. ¿Viste que lo tenía ya? ¿Viste que lo tenía ya? Y ahora vamos a entrevistar a otra cabra desconocida de cuarto de no, segundo mes. No, no, ya, ya. Ya, okay, ya. Si medianamente conocida. Medianamente. No completamente desconocida. Ya. En www.chamelo.dega. Oye, para aquí, oye, Diego. Te quiero hacer una aclaración. Por aquí repites el nombre del sitio a cada rato, si para escucharlo se tienen que meter al sitio. O sea, no sirve de nada que les digáis el sitio cuando ya están dentro del sitio porque ya se sabe el nombre. ¡Qué gallo! ¿Tú has comprado The Chamelo Survey Pack 1? ¡No, viejo! Oye, weón, tenés que decir sí, sí lo he comprado. Ya, y después, ¿qué tú me vas a decir tú? Está grabando. ¿No está grabando, cierto? Está grabando. No, no, se está grabando. No está grabando. Está en pausa, Gil. ¡Pau! Ya. Uno. Oye, gallo, ¿has comprado The Chamelo Survey Pack 1? No, quiero decir sí, sí, sí lo compré. Esto se llama El Espía. ¿Vamos al baño? Vamos al baño. ¡Ay, al baño! ¡Ay! ¡Qué miedo! Mira la hueco. ¿Aló? ¿Aló, pizzería? Sí, apunten. ¡Fuego! No, es mi mamá, es la mamá de la Bárbara. ¿Aló? ¿Sabes qué? Yo te diría llamar. Disculpe, que yo tengo problemas a la voz y de repente me dan. ¿Tienes juguetes? ¿Juguetes? Sí, de esos. Perdón, chico. Profesor Natal. Gracias. Ya, vamos a hacer una tarea de religión ahora. No, no, no, este es de castellano con la oriente. Claro, este es de castellano. No, no, para, no, no, no. Otro chamullo, no, no, no, no, no, no, no de no, música. Tenemos que inventar el chamullo. Oye, pero ¿por qué tenemos que andar con chamullo si acá los días no le pusimos chamullo y dijimos que era para la página? ¿ya? Sí. Si nuestro sitio es un sitio de pueblo y el pueblo sí. tiene que escuchar lo que los profesores dicen para poder llegar ya, para, ¿cómo se llama? Para llegar a consenso, para llegar a comunicarse se deben escuchar primero. Entró el guacón. No, empezó la convivencia. Ya, como decía, los profesores tienen que llegar a un consenso con los alumnos y para eso los unos a los otros se tienen que escuchar. Ya, pues los alumnos ahora van a escuchar a los profesores. Silva, un informante. Repítalo. ¿El botón se estaba girando el Nico? El ya, ahora cantemos el himno de Silva, cantemos el himno de Silva. Sí, sí. Sí. Sebastián tú, Sebastián yo, Sebastián Kim, Sebastián no, Silva Gay, fiesta, Silva Gay, Silva Gay. Cada vez que aparece Yogi, vamos a cantar esa canción, ¿ya? La versión corta, porque la versión original la tenemos en la página. Sí. Ya. ¡Va! ¡No! ¡Gigante! ¡No, gigante! Ya. Lo más importante en la vida es... ¿Ven? Ya. Nico, ¿te violaron? ¡No! De Windows. Oye, tengo una nueva sección. Cante el jingle de la, del programa Antifoca. Vamos, vamos. Oye. ¿Violaste al Nico? No. ¿Violaste al Nico? No. Ya. ¿Por qué te reí? De nuevo. Se lo están violando ahora, están jugando. Profesor, usted nunca tiene tiempo para nosotros. La otra vez le iba a hacer una entrevista y se nos fue igual. Se nos volvió ahí. No, hagamos acoso periodístico. Vamos. Ay, te quería ganar una llave del colegio. Él es como la experiencia. No, ahí ella se fue voluntariamente. Información es falsa. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo lo vi, que los acusados lo nieguen es otra cosa. Señor Silva, ¿usted qué opina de la más que dice aquí? No entiendo. Masturbación, eso. Maestro, ¿qué es eso? Maestro. No sé. ¿Has escuchado ese término? Yo tampoco, señor Silva. ¿Quién escribió el libreto? Vamos, momento de mira. Chico. Mira, chico, ¿tienes 50 pesos? ¿Me lo di que sí o no? Dado 50 pesos. ¡Habla, vos, cabrón! ¡Habla o te asaltamos! ¡Habla! ¡No me iré a acusar! ¿Por qué deberían votar por ti? Ahí una persona de eso viene. Déjalo, mejor no. Porque no está en la lista. Ah, qué triste. Ya sé, vamos a la guayo grande y le decimos que es corrupto. Vamos. Dile vos que es corrupto. Dile vos. Álvaro, una entrevista para www.chamelo.tk. ¿Cómo se siente ser presidente del Centro de Alumnos? Bacán. ¿Qué opina usted sobre las acusaciones de corrupción y negligencia que han habido en su contra? Pero sí, sí,